Bueno, estas personas y cuatro más en concreto han estado durante todo el año, es decir, los últimos meses del año pasado y prácticamente hasta el mes de mayo de este año. Han realizado un curso de fotografía, primero se hizo uno de iniciación y posteriormente uno más avanzado, organizado por el Ayuntamiento de Ayala. El año pasado, en un principio, realizaron, creo que fueron en concreto en 10 días 20 horas, en los que se acometió lo que era el aspecto más técnico del funcionamiento de la fotografía digital, de la cámara y demás. Y posteriormente se hizo, creo que empezamos en el mes de marzo, creo que fue, ¿no? En el mes de marzo se propuso un curso avanzado, que la verdad es que tuvo bastante, es decir, se apuntó bastante gente y al final tenían prioridad los que habían realizado el curso anteriormente y han estado 12 personas, ¿no? Habéis estado 12 personas. Entonces, bueno, con el curso avanzado se planteó un proyecto y el proyecto lo tenían que desarrollar. A la vez que se realizaban las clases, tenían que ir desarrollando un proyecto que, bueno, en concreto se concretó en la actividad humana en Ayala, y cada fotógrafo y fotógrafa vista desde su punto de vista. Entonces, bueno, con la ayuda mía y con diversa documentación que han estado barajando, que les he ido suministrando, pues eso, al final el formato ha sido este. Yo, por mi parte, desde luego estoy orgullosísimo de que se hayan animado. Creo que es una buena manera de empezar, es decir, hay que empezar, y no es fácil plantear tres fotografías sobre un mismo tema, porque hay que tener un esquema más general de lo que se va a tratar, y por mi parte, la verdad, muy contento. Es decir, que se ha planteado un tema general y luego Cada uno de los, alumnos y alumnas, visto bajo su punto de vista. O sea, cada uno se le ha encargado un aspecto determinado dentro de ese tema general. No, ellos planteaban, es decir, había un tema general que era la actividad humana en Ayala, entonces se daba una serie de pautas para poder llevar a cabo un proyecto en concreto fotográfico, uh-huh. Y ellos luego, cada uno de ellos han buscado un tema. Era absolutamente libre, pero tenía que tener relación con el título general de lo que era el proyecto y la exposición. Eso es. Bueno, y la exposición va a ser itinerante, supongo. Se va a presentar las 24 imágenes en dos pueblos, uno aquí es en Luyendo, aprovechando las Magdalenas. Va a estar del día 18 al día 21, 22. 22. Se va a poder visitar todos los días a la tarde y el domingo a la mañana, y luego de aquí va a ir a Quejana. Y va a estar en el centro, en lo que es La Bolera, pues los tres días de fiestas. Y eso hasta ahora en principio es. Luego cada fotógrafo recoge sus propias imágenes y en principio, a no ser de que haya un planteamiento, el esquema era este, dos exposiciones en lo que era en el valle. Uh-huh. Una experiencia que me imagino con futuro, es decir, para repetir en siguientes ediciones, en otros cursos, con otras personas. Sí, no. A ver, si se plantea de cara al próximo año por parte del ayuntamiento o la institución, la cuadrilla o lo que sea, es decir, y en el que yo, o sea, que yo participe como profesor, desde luego que el planteamiento va a ser este, es decir, de todo el trabajo que los alumnos y las alumnas realizan durante todo el curso, tiene que haber al final un resultado. Y ese resultado puede ser en forma de exposición o puede darse en otro tipo de formato, pero sí, yo creo que sí tiene que salir a la calle lo que ellos han estado trabajando de una manera, pues a su manera, una manera libre, pero han sido muy serios. Y la puntuación, por lo que veo, es muy alta, ¿no? La que da el profesor a los alumnos. Sí, porque no es fácil, ¿eh? O sea, igual, bueno, no sé, eso lo tendrán que decir luego ellos, ¿eh? Pero a mí me han encargado varias veces a lo largo del tiempo que llevo como fotógrafo y que te pongan un tema y bueno, dentro de ese tema general elegir un tema más particular, que es en el que va a centrar el trabajo de cada uno y cada una, y eso reflejarlo en tres imágenes, bueno, depende también de la exigencia que te quieras, ¿no? Pero yo creo que, hombre, se podría plantear desde un punto de vista. Hay alguno igual un poco más conceptual, pero es muy documentalista, es decir, fotografían lo que ven, que eso también es importante, ¿vale? Y luego el trabajo que, si les sigue animando esta afición y lo que vayan llevando adelante, pues igual les puede llevar por otros caminos, ¿no? Pero, o sea, es un buen comienzo, ¿eh? Es decir, un tema y lo expreso con tres imágenes. Uh-huh. Eso es. ¿Y el tipo de cámaras que se han utilizado? Reflex, sí. Reflex. Sí. Bueno, Carmen tiene mucho valor porque la utiliza con una cámara compacta, ¿eh? Con una Canon, sí. Compacta y, bueno, ella igual pensaba que... Pero yo creo que a mí particularmente además me ha hecho mucha ilusión que lo haya planteado y las fotos han salido muy bien, ¿no? Es que ricasco. Vamos al primero que tengo aquí al lado, a Esteban. Buenas tardes. ¿De dónde sacas el tiempo? Bueno, el tiempo, yo pues me prejubilé y de esas cosas que has estado toda la vida en actividades, haciendo por un sitio y por otro, pues bueno, me gustaba la fotografía, nunca he tenido tiempo y me compré una cámara reflex en su momento. Que tengo, la verdad, no sabía ni manejarla. O sea, tienes el cajón la tenía, y... O sea, el libro de instrucciones me parecía gordísimo. O sea, estas cosas que te empiezas a pensar y coño. Y surgió esto desde el ayuntamiento. Y ahora eso, pues oye, opté para apuntarme al cursillo. Sí que la segunda parte ha sido bastante peleaguda para mí, porque es todo basado en mucho informática, el tratamiento de fotografía y demás. Pero la primera parte, fenomenal. Fenomenal. ¿Era buen profesor? Sí, estupendo. Seguíamos bastante bien, bueno, y tenía mucha condescendencia con nosotros, bueno. Y luego cuando surgió el tema este de actividad allá en Ayala, pues bueno, pues cada uno planteamos un tema, cuando nos elegimos dentro de nuestro conocimiento, lo que nos parecía que podía ser viable, una expedición de este tipo, y eso es lo que hemos hecho, para adelante. En tu caso, ¿dónde te has fijado en Ayala? Bueno, yo tenía unas referencias de siempre, de chaval, pues bueno, el tema de la trilla. El tema de la trilla es algo que siempre nos ha gustado, siempre hemos tenido esa cosa. La trilla, ¿qué es la trilla? ¿En qué consiste la trilla? Ese conjunto de personas que se juntaban un día a hacer una labor de campo que era varios vecinos, juntaban. Y bueno, había una camarilla, una condescendencia entre todos, y todos colaboraban unos con otros. Y es algo que se erradicó en su momento en Ayala. Yo tengo la última referencia, creo que en Izoria se tiró la última vez aproximadamente al año 1975-76, calculo yo, la última trilla. Luego sí que se han hecho exhibiciones, pero bueno, lo que es trilla en concreto, pues no se realizó. Pues ya ven ustedes, como la última trilla en ese año 76. ¿Quién sabe si no volveremos otra vez a la trilla, ¿eh? Tal y como van las cosas. Pues eso, que no sé. Bueno, y Ana... Tu experiencia, porque además no has utilizado cámara reflex, no. Una cámara normal. Yo teníamos una cámara en casa que me regalaron los críos y tenía ganas de aprender y me apunté. Cuando dijo, vi el letrero, pues siempre me han gustado las fotos, pero bueno, de forma... Sí, pero después del curso se ve de diferente forma la fotografía. Completamente. O de enfocar lo que quieres sacar. Sí, ¿no? Sí. Y distinta manera de ver las cosas. O sea, antes pues íbamos de excursión y sacábamos pues el típico retablo. ¿Dónde cae? Sí, pero ahora no. Ahora te fijas en detalles. Sí. No sé. Que es como un lenguaje, que la foto es como un lenguaje, tiene muchas cosas para decir que antes no te fijabas, no caía, ¿no? Pues no lo sabías, no sé. O sea, has descubierto algo que tenías dentro y que no sabías que existía. Sí, la verdad. ¿Y dónde que te sí. has fijado tú? ¿En qué punto de Ayala? ¿Qué es lo que has hecho? Pues en lo más bajo, en la basura. En la basura. En lo que tiramos. O en el estiércol. Yo empecé por abajo. Ya. El estiércol de las huertas. Sí, del ganado, pues porque veo que es un... Pues a mí siempre me gusta mucho leer y así, y veo que es un problema el reciclar las basuras en los pueblos, que antes en cualquier cosa valía, pero ahora pues hay que mantener el medio ambiente y bueno, pues me pareció curioso, pues... Por eso, primero, porque tengo un sobrino que está muy metido en esto, es ganadero, y me pareció curioso las cosas que tienen que hacer ahora con el estiércol del ganado. Y bueno, pues y después, pues que es una riqueza, que cuando porque huele mal, pues parece como que es, no sé, que a los pueblos hay muchos chistes a cuenta de la basura. Pero que genera riqueza. Que genera riqueza, sí. Y que además que se reinvierte otra vez en... Cierra el ciclo, porque otra vez se vuelve a las huertas y... Ajá. No sé, me parece curioso bueno, eso. Es un detalle muy interesante. Gracias. De nada. ¿verdad? Chema, tú en fotografía eres nuevo, tenías ya ideas, pues cámara reflex, me han dicho que has utilizado. Sí, soy nuevo en esto. Me compré una cámara reflex, pues buscando un poco más calidad en las fotografías, y descubrí el curso este. Bueno, lo vi en un cartel y me apunté. Y la verdad es que he aprendido mucho y le estoy cogiendo bastante afición al tema de la fotografía. Es decir, que antes tenías una cámara y sacabas fotos. Ahora vas a los detalles. Sí, sí, ahora más ya profundos del paisaje, ¿no? Se busca un poco más la composición de la fotografía, pues desde qué ángulo sacar la foto y buscar cosas diferentes, no la típica foto que se saca en unas vacaciones a la familia, sino buscar algo diferente, algo de como de más calidad. Y además de la fotografía, claro, ahora ya la fotografía va también con un añadido, que es la informática, ¿no? El retoque, el Photoshop, ¿todo sí. eso también habéis tocado o no? Sí, bueno, hemos dado un poquito, básicamente, y bueno, aunque tampoco me gusta mucho retocar las fotografías, prefiero tal y como quedan con la cámara, pues igual cambiar algún pequeño ajuste de exposición, más hacerla más clara o más oscura, pero no me gusta retocarlas con Photoshop ni programas de esos que al final la fotografía queda un poco como falseada. O sea que a partir de ahora presentarse a concursos, porque concursos fotográficos hay muchos por toda la comarca. Sí, igual me animo a participar en alguno. Todavía no he pensado en cuál, pero ya he visto que sí se hacen concursos por la comarca y a nivel de España y tal. Y podría estar bien. Muy bien, pues nada, suerte. Gracias. Y sí, Ainara. Hola. La más joven del grupo. Sí. ¿Y cómo te has animado a esto de la fotografía? ¿Es uno de tus hobbies? Sí, es uno de mis hobbies, sí. Quería seguir avanzando y bueno, me apunté. ¿Y con cámara reflex también? No, empecé con una compacta y luego me regaló una Lonchero. Y a partir de ahí ya dijiste, hay que descubrir otro mundo, ¿no? Sí, así es. Con este curso lo has descubierto. Sí. Ese otro mundo que puede haber en la fotografía, no solamente el tirar la foto y ya está, sino que descubrir otras matices, sí, ¿no? Sí, cambia mucho. El profesor estupendo. Sí. Y la experiencia buena. Sí, muy bonita. Y grata. Y a partir de ahora, ¿qué piensas en, no sé, concursos, en la posibilidad también de, no sé, de hacer algo con, bueno, pues un blog, por ejemplo, o un sí, álbum? Sí, eso tenía pensada la idea. Me haré pronto uno. Y bueno, luego a ver cómo venga, según haré una carrera y bueno, me dedicaré esto o no sé. Pero vamos, uno de tus hobbies seguro, que es la sí. fotografía. Bueno, pues mucha suerte. Venga. Gracias. A ver, ¿qué para tu experiencia en este curso, en este cursillo? Pues me ha gustado, sí. Yo tenía una cámara antes, hacía fotografía analógica, y ahora al hacer digital, pues he dicho, pues igual no conozco todas las posibilidades, ¿no?, de la cámara digital, y he venido al curso y bueno, yo creo que he aprendido bastantes cosillas. O sea que has cambiado de cámara, ¿o no? ¿La cámara sigue siendo la misma? No, es cámara diferente. No, o sea, ahora es una reflex. Sí, es una reflex y no es mía, es de mi cuñado, pero bueno, para aprender un poco. Pero hay diferencia, ¿no? Sí, hay diferencia. La digital tiene muchas posibilidades, muchos menús que desconoces y bueno, pues está bien conocerlos. O sea, más lío y bueno, sí, pero sí. Todas ya tenías experiencia. El fundamento al final es casi el mismo, ¿no? Es la luz, ¿no? Si es la luz es, y bueno, pues sí. Yo siempre digo, jugar con la luz, el tiempo. Cuando voy a tirar una fotografía, pues bueno, pues tiro la fotografía, pero claro, a lo mejor para tú ves algo que yo no veo. Dentro de un paisaje o de, sí, sí, o sí, de bueno, una no sé, de un edificio. Sí, sí, te bueno. Te vas fijando en detalles. Es un poco la composición y esas cosillas, siempre se ven cosas interesantes en un curso. ¿Tú dentro experiencias de, este, de otra gente, está bien. Dentro de este proyecto te han gustado precisamente las piedras, me decían, ¿no? Los sí, edificios. Sí. Bueno, me he basado en la piedra, no sé por qué. Pero sí, he hecho ahí un paralelismo entre la piedra y la actividad de Ayala y bueno, han salido tres fotografías. Sí, sí. Ahí he querido hacer, no sé, mostrar un poco el espacio de ocio, el espacio político y el espacio religioso. O sea, que he fijado en Quejana. Me he fijado en un hito de un camino, una marca. Luego me he fijado en la campa de Zaraove y en la iglesia de Soho. Ajá. Bueno, pues primero, la tercera fotografía no iba a ser la iglesia de Sojo, iba a ser el monumento al fuero, pero no me gustaba cómo quedaba la fotografía, no, es una piedra muy gris, no decía así mucho, y al final he cambiado por una fotografía más vistosa, con más luz, un día claro en la iglesia. Sí. Con mucha luz y el fondo azul del cielo está. Y después de este curso, más, porque claro, la fotografía analógica, bueno, pues ahora con la digital lo que se necesita también es otro complemento, que es la informática, o el retoque con Photoshop, todas esas historias, ¿no? No sé si ahí has entrado o no. Pues hemos tocado un poco en el curso, pero me da un poco de, no sé. Un poco de miedo entrar, sí, ahí. ¿No? Hombre, sí, porque requiere mucho tiempo, requiere mucho tiempo. Uh-huh. Y mucho conocimiento de la informática y creo que ya me sobrepasa un poco. Bueno, quién sabe, quizás en el siguiente curso. He hecho las cuatro cosillas que nos ha enseñado Josu, que creo que están bien para dejar una fotografía decente, o por lo menos visible. Uh-huh. Y ya vale, es, yo creo que ya vale, sí, que muy es suficiente. Bien. Pues nada, suerte con la exposición. Vale, gracias. Pues mi experiencia ha sido muy satisfactoria. La fotografía me ha gustado siempre, lo que pasa que no he hecho nunca ningún curso, este es el primero que hago. Y bueno, ha sido bonito e interesante. Uh-huh. La pena es el tiempo, como siempre. Pero que dispones de poco tiempo. Eso es. Pero lo demás, por bonito, pues muy pero bonito. Pero has descubierto que dentro de ti había algo que ahora ha aparecido, ¿eh? Un toque de artista. Dentro de mí hay muchos toques de artistas. Este es uno más. Este es uno más. Uno más. Bueno, estamos descubriendo la fotografía, porque quién sabe, también pintas. También pinto. Ah, bueno. Hago decoración. Pues tengo apartamentos rurales, que las fotografías son realmente es de la casa, mi proyecto. Sí. Entonces, pues muchas cosas. O sea, que dentro del proyecto en el que has participado, eso, que se habla de la gente, de las gentes de Ayala. Sí, está el proyecto que he presentado, precisamente tengo apartamentos rurales y he presentado la historia de mi caserío en las tres fotografías que hemos tenido que presentar. Pues es difícil en tres fotografías eso, poner la historia del caserío. Sí, bueno, pues hay que hacer una síntesis muy, muy breve, y las fotografías espero que les hayan puesto el título que le he mandado a Josu que ponga, y entonces pues ya en esas tres fotografías se puede ver el pasado y el presente. Pues nada, del propio caserío. Mucha suerte con el nuevo hobby, a disfrutar de la fotografía y de la exposición. Vale, muchísimas gracias.